llegó. Con sus manos marcadas aquí, él ya entró. Con la herida de lanza que su cuerpo traspasó. Con la marca a su espalda del látigo que lo hirió. Él llegó. En sus manos las llaves que un día él retomó. En sus ojos el brillo de fuego que iluminó mi vida que estaba perdida, él encontró. Él murió, mas al tercer día mi Cristo la muerte venció. Derrotó al enemigo y al infierno él sacudió. Su nombre es Jesús, él es el Hijo de Dios. Él es Dios fuerte en la guerra, él hace la tierra temblar. El infierno él va a sacudir y al diablo él va a derrotar. Su nombre es grande, su sangre es real. Le dio en la cruz para vencer el mal. En la vela del salvo su sangre está. Él es santo, poderoso, él es santo, dito Dios, él es santo.